FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal hasta el ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo hoy lunes 19 de enero de 2015, son las 10 de la mañana, está lloviendo sobre la ciudad de Moreno, sobre el Gran Buenos Aires, y ha llovido bastante al inicio del día, en la madrugada, cuando todo esto suceda, siempre se temen los anegamientos en varios sectores del territorio de Moreno, del conurbano en general, pero especialmente del territorio de Moreno que tiene que ver con los arroyos que surcan, estos históricos arroyos de llanura que surcan el distrito y que, bueno, reciben el agua que viene de la cuenca del Luján y de toda la cuenca que hace al dique Rollero. Que si bien sirve para atenuar las posibles inundaciones, hace ya unos años que la posibilidad de estas inundaciones se hace incontenible, y bueno, con la proliferación de la población en todo Moreno, en el distrito de Moreno, y bueno, la falta de un planeamiento urbano que dé cuenta, ¿no?, de este crecimiento poblacional que es necesario hacer para que estas cosas no sucedan, se terminan instalando, bueno, en donde pueden, en donde además, donde la situación social y económica les permite, y esto por lo general son en aquellos lugares que no son requeridos por el mercado inmobiliario, que son los más cercanos a los arroyos, los terrenos más bajos, y bueno, finalmente de esta manera los pobres sufren las inclemencias del tiempo y las inclemencias del cambio climático, que tampoco es gratuito. Se está experimentando en los últimos años un cambio climático que es producto de la acelerada industrialización del campo, la acelerada expansión de la frontera agrícola en regiones en las cuales no se cultivaban. Básicamente lo que se cultiva en este momento es la soja transgénica, y esto ocasiona determinados cambios muy palpables en toda la región de latinoamericana especialmente, y esto redunda de varias maneras en territorios como de las periferias urbanas como el de Moreno. Vamos a estar tratando de contactarnos con algunos vecinos a ver cómo está la situación en este momento. Por suerte, la lluvia ha amainado en el caudal, pero bueno, se estaba hablando de una alerta meteorológica. Para mañana está anunciado la lluvia va a parar, esto es bueno, y que recién el viernes volvería a llover. Esperemos que en el día de hoy, que también se pronostica que las lluvias vayan parando, no traigan este verano, este enero, febrero, marzo, inundaciones como en años anteriores. los números telefónicos para comunicarse, para cualquier novedad, el número de línea 0237 si están fuera de Moreno, o si llaman desde un celular con característica de capital, 0237-466-6559, nuestro número de línea 466-6559, y el celular al cual pueden comunicarse mandando mensajes es el 11-15-3368-0099. 011-15-3368-0099. Empezamos Recorte Informativo de esta manera. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! quiere ser responsable, como dice el gobernador Scioli. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, quería remarcar una información que, bueno, por lo menos cuando yo estuve escuchando a comentaristas en la radio y, bueno, no estaba la información del todo clara, así que, bueno, tal vez alguien esté en la misma situación en la que estaba yo y voy a clarificar esa información en relación al deceso del fiscal Nisman. Bueno, el fiscal Nisman fue hallado sin vida en el día de hoy. En su baño se encontró un arma calibre 22 y un casquillo de bala. La hipótesis más fuerte es que puede ser un suicidio, pero no se descartan otras posibilidades. No ha muerto de muerte natural, sino en un hecho de violencia y de sangre, lo que, bueno, abre por lo menos algunas preguntas y, bueno, se va a hacer una autopsia en relación a esta muerte del fiscal Nisman. En relación a otra información que ya habíamos difundido el viernes de la semana pasada, los trabajadores de LEAR habían sido reincorporados, los trabajadores de LEAR que habían sido cesanteados fueron reincorporados por orden judicial y aparentemente la empresa LEAR había acatado esta decisión y había mandado una carta documento para intimar, digamos, a que se presentaran los trabajadores. Bueno, esta mañana LEAR se rebela contra el fallo judicial y no deja entrar a los trabajadores reinstalados. Se hizo un corte hoy a la mañana en Panamericana y ya la gendarmería levantó ese corte. Y bueno, las repercusiones del no acatamiento del fallo judicial, vamos a estar trabajándolo en relación, bueno, a este conflicto que todavía no termina. Otra información en relación a el derecho de las mujeres a abortar de manera segura y especialmente en aquellos casos que tienen que ver con los abortos no punibles. Y para charlar de esto está en comunicación una compañera, María García. Te saludo, María Bernardo, aquí en Recorte Informativo. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Comentanos, bueno, hoy van a realizar un scratch, bueno, pero decidieron suspenderlo. Comentanos dónde y por qué. Bueno, hoy vamos a realizar justamente, como decís, un scratch en el hospital Urqueñán de Ezeiza. En ese hospital, la semana pasada, a principios de los primeros días de enero, se le negó un aborto no punible a una niña menor de 13 años por causas que, bueno, desconocemos. Entonces estábamos realizando difusión y escrache, denuncia, para exigir el cumplimiento en ese hospital y en todos los hospitales públicos de los abortos no punibles. Creemos que, bueno, es un derecho de todas las mujeres, que la Corte Suprema lo dejó bastante claro, a que los hospitales deben acatarlo. O sea, bueno, nosotros nos enteramos de esto a través del teléfono de la consejería que funciona acá en Matanza, que es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nosotros ahí brindamos información sobre aborto con pastillas. Nos llaman a ese teléfono y nos comunicamos con la madre. No solamente se le negó ese derecho, sino que se obstaculizó el acceso a aborto no punible en otros hospitales. ¿De qué manera? Y en realidad se le informó a la mujer de manera errónea, ¿no? Falsa, que el aborto estaba demasiado avanzado y que no se podía, que el embarazo estaba demasiado avanzado y no se podía realizar. No había tiempo, ya que la ley supuestamente era hasta las 12 semanas. ¿Y cuánto tiene el embarazo? El embarazo era de 18 semanas. De todas formas, la ley de aborto no punible no especifica en qué términos se tiene que hacer. Entonces, eso es falso. De todas formas, cuando un personal de salud se entera de una situación de abuso o violación, debe actuar. Entonces, hay toda una serie de responsabilidades y de circuitos que no se respetaron, que esa profesional no respetó. Uno de los derechos principales que se vulneró fue el derecho a poder decidir interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación. ¿Tomó intervención el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires? Porque ya en otras oportunidades había intervenido en el sentido de posibilitar, o por lo menos eso había dicho, ¿no? Explicitado, más allá del accionar. Si tomó, digamos, cartas en el asunto el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para facilitar este aborto no punible. Sí, nosotros articulamos con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable desde la Consejería. Uh-huh. Bueno, luego se siguió una serie de circuitos comunicacionales bastante bien aceitados y articulados debido al trabajo que tenemos nosotras hace un año y medio ya como espacio de consulta, y se le garantizó en otro hospital de la zona el aborto no punible a la menor, donde fue bien tratada y, bueno, ya está en su casa en este momento. Uh-huh. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Cuándo pudo tener acceso al aborto no punible? La semana pasada. Ajá. La semana pasada, la verdad que la articulación con el ministerio, la respuesta fue bastante rápida, fue muy seria, se tomó muy con mucha sensibilidad todo el tema, y siempre en articulación con nosotras, con las compañeras de la campaña que estuvimos acompañando a la menor y a la madre en este proceso que, bueno, debería no ser tan complicado, deberíamos poder acceder todas porque, digo, bueno, esta madre no se quedó con la respuesta falsa que le dio esa doctora y siguió buscando una solución para la situación que estaba sufriendo esa niña de violencia. ¿En qué hospital se realizó el aborto? En el Santa Marina de Monte Grande, en el Hospital Santa Marina de Monte Grande. En relación al hospital de Ezeiza, ¿se ha tomado por parte de las autoridades, del Ministerio de Salud o de provincia, alguna sanción, algún tipo de ordenamiento administrativo para que este accionar ilegal por parte del hospital no vuelva a ocurrir? Nosotras como campaña nacional por derechos de aborto, estamos impulsando algunas denuncias en relación a cómo se procedió con este tema, sobre todo, no solamente con la profesional, sino con todo el servicio de ginecología, con la dirección del hospital, que es la que debe garantizar el cumplimiento de los abortos no punibles. Como campaña estamos impulsando, desde el Ministerio no se tomó medidas en relación a esto, esperamos que que acompañen nuestra iniciativa. ¿De sancionar, ustedes tienen alguna iniciativa de sanción para el hospital y de qué característica sería? Bueno, nosotros estamos proponiendo la regulación de los abortos no punibles en los hospitales públicos, sobre todo en Ezeiza, y también, bueno, veremos cómo interviene la ley, los organismos de derechos humanos, de derechos de los niños, cuando en relación a esta situación de violencia que sufrió la menor, porque bueno, no solamente se le negó, repetimos, el derecho, sino que se la desinformó, se obstaculizó el acceso a un derecho que tenía la menor, sobre todo esto, teniendo en cuenta que tenía 13 años la niña en situación de violación. Aparte que se hizo abuso de poder, nosotros lo que estamos denunciando es violencia institucional también. Por parte de el servicio. Si bien la que actuó, la que violentó a esa niña, porque también la agredió, ¿sí? Hizo abuso de poder, si bien la responsable fue la profesional de salud, nosotros creemos que, bueno, hay todo un circuito que debe garantizar que estas cosas no sucedan y que estos profesionales no estén en ese lugar y cumplan con lo que dice la ley. Digo, más allá que existe la objeción de conciencia, digo, esta médica puede ser una objetora de conciencia, nosotros no discutimos eso, sino que más allá de la creencia individual, hay derechos que son para todos y hay responsabilidades que tienen que ver con los espacios y los roles que cumplimos en los espacios que estamos. Entonces, somos una profesional de salud, debemos garantizar la salud de aquella que viene a consulta, y sobre todo esta relación de poder que está entre alguien que desconoce y otro que no desconoce qué es lo que dice la ley, cuáles son nuestros derechos. Entonces eso nosotros queremos denunciarlo, lo estamos impulsando, no podemos poner por sobre los derechos de otras personas, tal vez nuestras inquietudes personales. Sí, es claro que la doctora Silvia Pebe Florián, que fue quien atendió a esta niña, sí. no solo bueno, hizo uso de su manera de acercarse a estos temas, teniendo o no, supongo que sí, problemas de conciencia en relación a esto, por otro lado hizo abuso de poder, porque no siguió adelante los protocolos, corriéndose a un lado y dando lugar a la institucionalidad para que actúe como supuestamente ordena la ley. Por otro lado, la institución misma tampoco la apartó o tomó, digamos, cartas en el asunto en el momento de garantizar el aborto no punible a esta niña. ¿Qué argumentaron las autoridades del hospital al momento de negarle el aborto? Nosotras estuvimos en una reunión con la dirección del hospital, con una de las directoras, luego de que a la niña se le había realizado el aborto en otro hospital, porque la realidad es que lo urgente para nosotras en ese momento es que la niña pudiera salir de esa situación tan violenta que estaba viviendo. Lo que nos comunicaron es que desconocían esa situación completamente, que el jefe de ginecología desconocía también la situación que había sucedido en relación a esta doctora. Eso es lo que nos dijeron. De todas formas, ahora están informados sobre la situación, más allá de que hoy se pudo resolver el aborto no punible, sigue existiendo esta violencia institucional hacia una menor. Digo, no solamente esto de no actuar, no articular con, como dice el protocolo, no con el servicio social, no hacer la denuncia, no colaborar. Todas estas cuestiones que siguen presentes, más allá que si ya se resuelto o no en otro hospital el aborto a la menor. Muy bien, María de los Ángeles, gracias por la comunicación y bueno, vamos a seguir con el tema y bueno, te agradecemos la participación en el programa. Bueno, muchas gracias, la verdad nos parece como interesante poder visibilizarlo. Nosotros, la idea del scratch de hoy era no solamente denunciar al hospital, que sería lo principal, sino un poco informar qué es lo que dice la ley de aborto no punible. La verdad que muchas veces el desconocimiento, la falta de difusión a veces no nos hace que las mujeres no podamos acceder a un derecho que es nuestro. Mientras caminamos y transitamos hacia la legalización del aborto para que todas las mujeres podamos acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos esta herramienta que debemos, bueno, claramente todavía la tenemos que salir a defender en las instituciones. Así que, bueno, gracias por el espacio y seguimos en campaña. ¿Está previsto otra fecha, otro horario para realizar el escrache o todavía no? Y ahora en este momento calculo que alrededor de la tarde volveremos a ver en qué momento lo hacemos. Nos parece muy importante poder estar presentes, pero la verdad que el tiempo hoy no nos acompañó. Sí lo vamos a pasar para otro momento. Bueno, muy bien, María García, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, un nuevo caso de acceso al aborto no punible, no concretado, no garantizado por el Estado, en este caso en el hospital de Ezeiza, en el Intersonal de Ezeiza, de la provincia de Buenos Aires. La institucionalidad alegó ignorancia por el proceder de esta doctora ginecóloga Silvia Pebe Florián, que simplemente le negó ese aborto no punible por considerar que 15 semanas era demasiado, y haciendo, digamos, reescribiendo la ley a su gusto, siendo que la ley no habla de ninguna manera de esto. Y bueno, ya lo hemos tratado en reiteradas oportunidades, que cuando se trata de un aborto producto de una violación, como es este caso, que es una niña violentada que ha sido violada y que producto de esa violencia porta un embarazo, bueno, la ley prevé que pueda realizarse un aborto de manera absolutamente gratuita en los servicios públicos de salud. Y que no sea punible, por supuesto. Y bueno, la doctora Silvia Pebe Florián le negó este derecho a esta niña, violentando los derechos. Bueno, parece como que no va a haber ningún tipo de sanción hacia esta doctora, que más allá de que pueda tener una objeción de conciencia, lo que no puede hacer es obstaculizar el acceso a su derecho a esta niña en el servicio público de salud. Bueno, nuevamente esto ha sucedido. El protocolo parece que todavía no está funcionando, porque habíamos estado charlando con Manuel Lombardía, médico de aquí, del Hospital de Moreno. Bueno, él nos comentaba como que justamente la provincia había llevado adelante medidas que posibilitaban y que posibilitan particularmente en el Hospital de Moreno, pero también en toda la provincia, la efectiva realización de este protocolo. Bueno, todavía parece que esto no se está realizando, la ley sigue llegando tarde, la ley no se cumple y parece que no hay sanciones para los que no cumplen la ley. Y el Ministerio de Salud de la provincia parece que tampoco lleva adelante acciones como para que sean sancionados estas personas, estos funcionarios públicos como los doctores y las doctoras en los hospitales públicos que violan la ley, negándole, por supuesto, a una niña su derecho. Seguimos en Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1. Estación de música.

constante siempre. Qué amable es la violencia del color. De lluvia empiezo a disolver, tocando el suelo. La forma es buen recuerdo cuando hicimos color de nuestros cuerpos. Adiós, me subo al aire. Adiós, me mudo al viento a bailar. Para siempre entre el rayo y el trueno, na, na, na, entre el rayo y el trueno, na, na. Estás escuchando Recorte Informativo. El día viernes estábamos compartiendo con ustedes una información, un comunicado de los del grupo de padres de los 43 normalistas de México de Iguala. De los 43 normalistas desaparecidos y del grupo de estudiantes organizados pidiendo la aparición con vida de estos estudiantes. Y bueno, se habían apersonado manifestándose frente al el 27 Batallón de Iguala en México pidiendo la aparición con vida, siendo que se sabe por testimonios que ellos estuvieron presentes y bueno, obviamente que son responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Y en ese sentido se habían hecho presentes, bueno, irrumpieron dentro del batallón y fueron ferozmente reprimidos por el ejército. Un hecho que bueno, luego tuvo consecuencias en la quema de dos camiones, todo esto en busca de los 43 normalistas desaparecidos ante la inacción, complicidad de parte del gobierno de Peña Nieto, así como del ejército del Estado mexicano. Y bueno, una nueva información en relación a este tema. Padre de normalista localiza su GPS en cuartel de Iguala. Esta información está fechada el 16 de enero de 2015 en Iguala, México. Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS, dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron. Ellos saben dónde están los muchachos, dijo Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolcín, uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecido el 26 de septiembre de 2014. El padre de familia aseguró que, de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27º Batallón de Infantería de Iguala, publica sinembargo.com. López Catarino informó que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS y el último dato registrado fue su ubicación en el cuartel militar. Una cita dice: yo sigo pagando el celular de mi hijo, tengo su chip, me dicen que no lo use que porque las investigaciones, pero ¿de qué sirve? Nomás nos han engañado y tenemos que buscarle con nuestros propios recursos, dijo. Esta información había sido publicada en sinembargo.com. Otra información que hemos estado siguiendo, hemos estado en contacto, en otras oportunidades, en otra oportunidad, en relación a Claudio, Danilo y Matías, que habían sido detenidos, acusados del asesinato de un oficial de policía, de un personal de seguridad de la policía bonaerense. En este caso, bueno, fueron liberados, siendo que las únicas pruebas que había en su contra era que, bueno, uno de ellos tenía una renguera como la persona que había perpetrado este asesinato. Y la información dice lo siguiente: el día de ayer, jueves 15 de enero, por disposición del juzgado de garantías, recordemos que nosotros estuvimos charlando justamente el mismo día jueves y estaba previamente a esta decisión, estaban en conversaciones y todavía no se había realizado esta disposición del juzgado. Actualizamos esta información de este modo: el día de ayer, jueves 15 de enero, por disposición del juzgado de garantías número 9 del Polo Judicial de Avellaneda, a cargo del doctor Silvio Carzoglio, fue otorgada la libertad de Claudio, Danilo y Matías por falta de mérito. Si bien la causa sigue, ya que aún no terminaron las pericias, los chicos ya están en sus casas. Esto demuestra que la unión y la persistencia dan sus frutos, ya que la verdad no puede ocultarse cuando muchas manos se levantan, muchas voces protestan y muchos ojos reconocen las injusticias. Este tipo de casos debe combatirse cuando inician sin dudar ni un instante, ya que tenemos que sentar los precedentes para que todos sepan que los derechos adquiridos no pueden ser pisoteados. Invitamos a sumarse a este movimiento a todos los que repudien el accionar impune de los que creen que son dueños de la libertad. Cuando muchas piernas marchan levantando las banderas de la verdad, la justicia y la libertad, en el cielo retumba un estallido que hace temblar a las grandes montañas desde la cima hasta la base. Agradecemos profundamente todo el apoyo recibido, ya que todos juntos logramos esta pequeña victoria. Ahora solo resta no olvidar y seguir luchando para que este tipo de casos no se repita. En breve estaremos convocando a una nueva marcha exigiendo garantías reales para toda la sociedad, ya que nadie siente que en el sistema rija el principio de inocencia. Acá primero te encarcelan, te golpean, te humillan mientras averiguan si sos inocente o no. La justicia tiene que ser igual para todos y si no, nos mantenemos unidos, somos más fuertes. Esto es un comunicado colgado en Justicia para Claudio, Danilo y Matías por los familiares y amigos y compañeros de Claudio, Danilo y Matías que habían sido detenidos a principios de este año por un hecho ocurrido a finales del año pasado. Otra información que habíamos adelantado hace ya unos cuantos programas, no recuerdo ahora bien, pero bueno, que tiene que ver con el asedio y el genocidio que se está realizando en contra de los hermanos Com. En este caso hay un comunicado que dice lo siguiente: paremos el exterminio contra los hermanos Com y todos nuestros hermanos de clase. Una vez más nos llegan noticias de algunos de los ataques crónicos que sufren nuestros hermanos de la etnia Com, especialmente la muerte por hambre de Néstor, entre tantos otros perpetrados por el gobierno de Formosa y Chaco, ambos firmemente respaldados por el gobierno nacional y popular de los derechos humanos para garantizar el gran negocio sojero, expulsando a los originarios de su tierra, arrasándola y contaminándola de pesticidas, eliminando con violencia la resistencia de los pueblos afectados y silenciando los hechos aberrantes y cotidianos de un verdadero genocidio en nuestros días. Sabemos que mientras hayan gobiernos que garanticen las ganancias de los terratenientes y sojeros en general, estará garantizada la impunidad de los responsables de las matanzas, por violencia directa o por marginación de los pueblos originarios. Como así también, mientras existan gobiernos que defiendan las ganancias de los empresarios, tendremos malas condiciones laborales, despidos y represión, armado de causas judiciales contra los humildes de los barrios y trabajadores como los compañeros de las eras, etc. Y por esto, el único camino para defender nuestras condiciones de vida y detener las muertes de nuestros hermanos es la solidaridad de clase con la lucha organizada de los trabajadores ocupados y desocupados, de los oprimidos todos. En consecuencia, las agrupaciones de los que no tenemos trabajo y luchamos por trabajo digno y por la expulsión de las burocracias de las organizaciones obreras y populares, de los que no tenemos vivienda digna ni condiciones de vida tolerables, los que no tenemos asistencia sanitaria ni otra voz que la nuestra, convocamos este lunes, hoy, 19 de enero, a las 15 horas, frente a la Casa de la Provincia de Formosa, a repudiar el genocidio contra nuestros hermanos COM y todos los ataques cotidianos que los oprimidos sufrimos permanentemente a manos de todos los gobiernos patronales. Basta de desalojos, basta de reprimir la protesta y la pobreza, basta de causas armadas contra los humildes, Néstor y Luciano, víctimas del mismo Estado, absolución a los presos de las eras, libertad a los presos de Corral de Bustos, libertad a los presos sociales con causas armadas, no más presos políticos ni procesados, paremos el genocidio contra nuestros hermanos COM y nuestros hermanos de clase. Este lunes 19 de enero, 15 horas, escrache a la Casa de la Provincia de Formosa en Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen 1429 en Capital Federal. Convocan Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, familiares y amigos de Luciano Arruga, APDH de La Matanza, Hijos, Zona Oeste, Asambleas del Pueblo, y siguen las organizaciones que convocan a esta marcha. Está lloviendo, pero de todos modos se va a hacer de todos modos este escrache. Cualquier cosa, estaremos al tanto a través de las redes sociales, y aquellos que estén pensando en ir pueden informarse por las dudas en las redes sociales si verdaderamente se va a hacer dado el clima. Pero por ahora el escrache a la provincia de Formosa hoy a las 15 horas se realiza. Corte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy quisiéramos compartir con ustedes un texto de un novelista, dramaturgo, publicista, autor de ensayos y artículos sobre el arte. Este es el poema de Konstantin Simonov, Espérame mucho. Espérame que volveré. Solo que la espera será dura. Espera cuando te invada la pena, mientras ves la lluvia caer. Espera cuando los vientos barran la nieve. Espera en el calor sofocante, cuando los demás hayan dejado de esperar, olvidando su ayer. Espera incluso cuando no te lleguen cartas de lejos. Espera incluso cuando los demás se hayan cansado de esperar. Espera incluso cuando mi madre y hermanos crean que ya no existo. Y cuando los amigos se sienten junto al fuego para brindar por mi muerte. Espera, no apresures a brindar por mi memoria tú también. Espera, porque volveré desafiando todas las muertes. Y deja que los que no esperan digan que tuve suerte. Nunca entenderán que en medio de la muerte tú, con tu espera, me salvaste. Solo tú y yo sabremos cómo sobrevivir. Es porque esperaste y los otros no. Corte informativo. Bueno, estamos terminando recorte informativo del día de hoy. Escuchábamos a Steffi, que estaba recitando un poema, Espérame mucho, de Simonov. Y bueno, para terminar el día de hoy, quería compartir con ustedes una información en relación a... en relación a Emilio Pérsico. Emilio Pérsico, que es funcionario del Ministerio de Agricultura. Bueno, él está encargado de la parte de agricultura familiar y está en este momento en la pelea por hacer rentable, ¿no?, al pequeño productor, al productor campesino. Y para esto está asociándose a las grandes corporaciones como Monsanto y Grobocopatel, ¿no?, grandes socios de el gobierno nacional. Y en este sentido, algo que quería mencionar, bueno, hay una entrevista, una larga entrevista de Emilio Pérsico realizado por una agencia kirchnerista, agencia de noticias La Pacurondo, esta agencia de noticias que en su momento, bueno, apoyó muchísimo a la juventud sindical, apoyó muchísimo a la corriente de Moyano, así como reivindicó y hizo reiterados homenajes a José Rucci, el secretario de la CGT durante la década de los 70, opositor y acérrimo enemigo de Rucci, de Agustín Tosco. Bueno, Esto como para poner un contexto de la entrevista donde se realizó en la agencia de noticias La Pacurondo. Bueno, Emilio Pérsico, al final de esa entrevista, que después la vamos a desgranar un poquito porque hay cosas que tienen que son muy interesantes. Hoy simplemente quería resaltar el hecho de que salió en defensa de Scioli ante el ataque bastante importante por algunos sectores del kirchnerismo al salir y al tener esta visibilidad no solo en el programa de Mirtha Legrand sino también en Clarín, bueno, y salieron a pegarle a Scioli. Bueno, Emilio Pérsico lo defiende, habla de la unidad y bueno, apoya la candidatura de Daniel Scioli. Un detalle a tener en cuenta sobre todo para las huestes kirchneristas. Por hoy vamos a terminar el recorte informativo. Nos despedimos hasta el día de mañana. Hicimos recorte informativo y hacemos recorte informativo. Steffi, Rubén, Cintia y quien les habla Bernardo, nos vemos, nos escuchamos, nos reencontramos el día de mañana. Gracias por estar ahí. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.